Después de este comentario que hemos hecho sobre dos fallecimientos, por un lado en lo musical, Anselmo de Mendoza, y después el fallecimiento también del padre Victorino Ortega, ¿no? Y terminábamos para redondear el tema con un consejo paterno, este tema que interpreta Anselmo de Mendoza, para justamente recordarlo de esa manera y rezar por el eterno descanso de ambos hombres que han fallecido, ¿no? En estos días pasados. Y ahora, cambiando de tema. Ustedes saben, Jimena, que el sábado pasado estuve de peña. Ah, sí, muy bonito. ¿Le parece bien? En realidad no pedí permiso. Me invitaron y supuse que me daban permiso, porque ya soy grande. Ya soy grande. Entonces, llegamos un poquito tarde. Tarde en cuanto al horario, pero no en cuanto al festival en sí. Y había sido en el distrito de las Malvinas. Bien, ¿con motivo de? La fiesta patronal. Primero de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y por qué comento esto? Bueno, primero saludo a la gente de Malvinas, ¿no? El distrito de Feliz patronal para todos. Feliz patronal. ¿Por qué comento esto? Porque me llamó la atención, por un lado, ver muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que cantaban folclore, cuyano y folclore nacional. Y después también ver grupos de danza, bailando, folclore lógicamente, donde habían algunos niños incluidos, ¿no? En ese grupo de danza, con sus trajes típicos del ambiente folclórico. Y al mismo tiempo veía muchas familias, ¿no? Con sus niños, que habían ido a pasar un buen momento. Lo mínimo, un poco entrada a la noche, podríamos llamar, ¿no? Con un 2 o 3 matrimonios de aquí de San Rafael. Entonces quería comentar esto, ¿no? Cómo todavía perdura, aquí en el sur de Mendoza, este tipo de eventos, ¿no? Por un lado, el ambiente familiar que se veía. Por otro lado, la presencia de jóvenes también. Bailando folclore, cantando folclore. Una buena y una sana diversión, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo voy a comentar acá en Fe y Tradición para que los oyentes sepan que a veces uno se queja de la juventud, ¿no? Dice, la juventud a veces está perdida, andan por cualquier camino. Sin embargo, quedan muchos jóvenes que hacen cosas buenas. Bueno, vos, Jimena, sos joven, así que estudiá, trabajás y al mismo tiempo nos ayuda acá en Fe y Tradición. El programa pasado vino Julieta, que también, que es de la Red Provida del Sur, también una noble tarea. Exactamente. Es decir, muchos jóvenes que están trabajando por grandes ideales, ¿no? Están trabajando, como decíamos, en estos jóvenes que tuvieron presente la semana pasada, defendiendo la familia, todo lo que eso implica. Y en el fogón, donde tuve la posibilidad de participar, muchos jóvenes bailando, cantando, mucha familia con sus niños, matrimonios jóvenes también. Y el que había organizado ese fogón era el padrecito de la parroquia con un grupo de jóvenes. Es decir, esto lo quería comentar para todos los oyentes de Fe y Tradición, para que veamos que gracias a Dios quedan muchos jóvenes que hacen cosas lindas, ¿no? Que hacen grandes sacrificios, que aman lo nuestro, el folclore, nuestra fe. Por eso quería también engancharlo en cierta manera con el tema que hablábamos hace un momento sobre el fallecimiento de estos dos grandes hombres que tuvo el sur de Mendoza y que en cierta manera ha seguido viviendo en este fogón que uno lo ha podido ver. Por un lado la fe, por otro lado la tradición. Bueno, como hace un par de programas atrás, no hemos puesto nada de humor. Hoy vamos a escuchar a Landricina. Landricina, ¿no? Para todos los oyentes de Fe y Tradición, mientras lavan los platos, mientras que harán algún trabajo, algún... O simplemente escucharlo. Escucharlo, tomarse, creo que son ¿tejer? 2 minutitos. ¿Alguna abuela? Alguna abuelita que esté tejiendo. Fumando una pipa, puede ser también. Tomando amargos. O trabaja. Dulces. Ah, dulces. Acá en Mendoza también se dan los dulces. Sí. Bueno, entonces, Landricina, nosotros después regresamos y seguimos con otro tema. Bueno, para los jovencitos de esta época, cualquiera tiene acceso a un instrumento de música, a un aparato para escuchar música, acceso a aprender música. Cuando nosotros éramos chicos, tener un amigo músico era como un lujo, y en el campo más. Y solía decir, paisano, dice, yo tengo un compadre mío que toca las músicas. Y de ahí es que nosotros alguna vez en una trasnochada con Antonito compusimos lo del viejo musiquero, porque está dedicado al musiquero de los boliches, al que digo yo que Dios no le va a permitir que triunfe porque lo necesita para que cumpla otra misión, que es acompañar la soledad de la gente que está en los boliches. Porque el que va al boliche no es porque está solo, sino porque se siente solo. Y por eso queda a veces largas madrugadas compartiendo una copa, la guitarra de un cantor, la acordeona de un musiquero. Y claro, tener la posibilidad de enriquecer eso que es lo elemental, un acordeón, una guitarra. Ahora Antonito ya le ha puesto cuerdas y ahí se llama suite, llama mesera, que parece que entra en una pieza con dos camas. O sea, cama ancha esa de 6 metros. Esta historia me la contó una vez Veracruz, cuando los colectivos eran aquellos con portaequipaje arriba y había que subirse para poner el equipaje en la parte de arriba. Se subía el boletero, subía arriba y agarraba los bultos y ponía arriba. Y en el medio de la ruta te paraban, pero caminos de tierra era. Y para un tipo y le da al colectivero un bulto para que ponga arriba, y otro lo llevaba casi como un niño recién nacido, y era envuelto en un pañuelo de seda, era una acordeona, esa de 8 bajos, y con la unción, viste, que se guarda incluso la ceniza de una abuela, puso arriba en el porte equipaje interno ya del colectivo, y puso así, y se sentó, y el que estaba en el asiento que le tocaba al lado, entró a mirar la acordeona arriba, y lo miraba a él. Y lo volví a mirar la acordeona, no podía creer que hay una acordeona tan cerca. Y lo volví a mirar a él porque si es suyo, el que le la acordeón. Así que es suyo la acordeón, no sabe lo que es tener un músico cerca. Eso. ¿Y usted toca las músicas? ¿Y usted toca las todas las músicas? Sí, yo toco todo. Así que usted es el dueño del acordeón y toca. Pero toca de todas las músicas. No, es lo que me cuesta un poquito lo del finado Beethoven. Después de escuchar a Landricina, yo quería comentarle, padrecito, que yo también estuve participando de ciertos actos públicos. Fuimos a una conferencia donde vino una mujer llamada Amparo Medina este viernes pasado al Colegio Maristas. Le comento acerca de ella, si usted quiere. No sé si usted fue. Estuve presente, sí. Estuvo, también pero estuvo. No nos encontramos. No nos encontramos. Por caminos distintos. Estuvimos a escasos metros, pero no nos vimos. Había bastante gente. Creo que había más de 300 personas presentes en ese lugar. Completo, sí, había muy buen sonido, por cierto. Habría que felicitar al felicitaciones al señor al señor de la que le hizo un hombre respetable. Sí. Algunos lo llaman el mago de la consola, que colabora también con Fe y Tradición. Bueno, estuvo presente Amparo Medina, ¿no? Señora ecuatoriana. El título de la conferencia decía de la guerrilla, la ONU, aborto. A la defensa de la vida. Ese fue el título de la charla, de la conferencia de esta señora, que fue bastante extensa, por cierto, ¿no? Empezó tipo 10 menos 20, hasta las 12 de la noche creo que estuvo charlando, cerca de 2 horas y media. Y después ella se quedó muy amablemente hablando con la gente que se acercaba a hablar, así que para algunos duró quizá un poquito más. Sí. ¿Por qué queremos comentar esto también? Porque esta señora tiene una experiencia, una vida más que ajetreada, ¿no? Amparo Medina, entonces, que pasaba primero por la guerrilla, después por la ONU, promoviendo todo la cultura de la muerte. Y después de una experiencia con la muerte, en cierta manera, porque es herida de bala, tiene una cierta revelación privada de la Virgen y se da su conversión. De ahí empieza a hacer su trabajo pro vida en favor de la vida, a favor del niño por nacer, en favor de la familia, en favor incluso de la fe católica también, ¿no? Entonces estuvo presente el viernes pasado ahí en el Colegio Marista. Si Dios quiere, vamos a tratar de conseguir el audio, ¿no? Hay una hermosa entrevista que le realizan para que los oyentes de Fe y Tradición puedan enterarse de todo el trabajo que hizo esta señora, ¿no? Y el trabajo que sigue realizando actualmente. Entonces, para un programa más adelante, le prometemos el audio de esta señora para que lo escuchen los fieles oyentes de Fe y Tradición en el sur de Mendoza y también fuera de la provincia. Amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Y con un grito en el viento, mi independencia flamea. Mañana de mañanita, cuando levante la niebla, me iré rumbeando bajito para otras tierras sureñas. Y a la orillita del río mi canción se hará más lerda, los cascos de mi caballo repicarán en las piedras. Y en la cumbre diré el eco de mi canción, que sobre el canto rodado me está saludando el sol. Se va la liebre, el guanaco y hasta el ñandú. Yo también ya me estoy yendo para otros pagos del sur. Me gusta andar por la tierra, pampa curtida y serena, cruzar montañas nevadas, llegar hasta Piedra Buena, hacer noche en sus riberas besadas por el mimbral, el verde del pastizal, el suave arrullo del río y ese cielo todo mío que sus estrellas me dan. Mañana de mañanita, cuando levante la niebla, me voy, que me lleve el viento, que me revuelque con piedras y que me dejen morir a orillas de Piedra Buena. Y aunque al irme así de golpe en el alma sienta pena, mañana de mañanita ya me voy pa' Piedra Buena. Se va la liebre, el guanaco y hasta el ñandú. Yo también ya me estoy yendo para otros pagos del sur. Y ya para ir terminando, después de haber escuchado a Jimena Agüero, vamos a comentar un poquito de la peregrinación a la Virgen de Luján que se realizó en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de jóvenes que hubieron. Yo veía en televisión algunas imágenes. Jimena, no sé si habrá visto algo. No he tenido tiempo. Escuchaba ahí un periodista católico que hacía un examen o un, podríamos llamar, un recuento de todo lo que había sucedido de las personas. Dice que una de las peregrinaciones más multitudinarias de la Argentina, la que se realizó este año. Le hacían hincapié sobre todo en la elección del Papa Francisco, porque por ejemplo la Santa Misa siempre la celebraba Bergoglio cuando estaba aquí en la Argentina. No sé si habrán mandado mensaje, no he escuchado nada. Después, otro detalle para tener en cuenta, días atrás también se realizó los 30 años de la Virgen del Rosario de San Nicolás. También se llevó a cabo la beatificación del Padre Brochero en la provincia de Córdoba. También se realizó hace un par de semanas atrás la tradicional fiesta de la Virgen del Milagro y del Cristo del Milagro en Salta, ¿no? Y decía este hombre que más de un tercio de la Argentina, desde julio hasta este mes, se ha movilizado en la Argentina. Más de un tercio de la Argentina, ¿no? Contando esto, todos estos eventos, todos estos acontecimientos marianos y la beatificación del Padre Brochero y demás. Es decir, la Argentina todavía mantiene la veta católica, ¿no? La Argentina todavía mantiene las raíces cristianas, legada desde la madre patria, España, que nos misiona. y nos trae a Dios también en las carabelas. Esto lo queríamos hacer, queríamos comentarlo aquí en Fe y Tradición, justamente para que los oyentes sepan esto, que poco sale en los medios de comunicación, pero sepan eso, ¿no? Que más de un tercio de la Argentina se ha movilizado en 2 o 3 meses, ¿no? Llevando adelante su fe, manifestando públicamente su fe católica, ¿no? Fe y Tradición trata de hacer lo mismo, ¿no? Mostrar públicamente Fe y Tradición. Hoy hemos querido hacer estos comentarios pequeños, por cierto, pero que hacen mucho a nuestra identidad como nación argentina, nacido, como dice uno de los separadores, nacido el calor hispano bajo el signo de tu cruz. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo, Jimena. Sí, padre. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando. Le agradecemos. Muchas gracias, Jimena. Gracias a usted. Gracias al Flecha Quintero, que se ha prestado para darnos una mano. También nos vamos a despedir con Los Quebrachales, ¿no? Una linda canción que el muchacho sigue todavía haciéndole al folclore. Dentro de un par de días vamos a tener, si Dios quiere, el Festival del Cura Brochero aquí en San Rafael. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? El viernes 1 de noviembre. ¿Ah, sí? Sí, van a estar varios chicos jóvenes haciendo folclore. Tenemos tal vez algún gran invitado, Dios. Oraciones. Pedimos oraciones, sí. Hay un pira gran... y se os dará. Exactamente, que... hay que pedir, hay que rezar. Va a ser allá en la catedral, en el playón de atrás de la catedral. Así que los que anden por acá cerca, que se acerquen. Calle Alsina, sí. Estamos organizando un poquito todo ello. Así que para que los oyentes de Fe y Tradición vayan preparando el mate, que vayan preparando el estómago, porque van a ver seguramente unas buenas empanadas, una buena cantina, buena música, ambiente familiar. Recuerden, el viernes 1 de noviembre. Festival Cura Brochero, tradicional aquí en San Rafael. Ambiente familiar, se lo garantizamos. Irán y seguramente a ver... este año con la bendición del ya beato Cura Brochero. Exactamente, ahí María Alejandra también está preparando algo para ese momento. Nos estamos yendo entonces, gracias a todos los que hacen posible que estemos nosotros al aire. Un gran saludo a Rafael y a toda su gente también. El muchacho todavía nos da permiso, no nos han corrido todavía. Eso, ¿no? Muy así bueno. Que mientras no nos corran, seguiremos en pie de guerra. A todos los oyentes de Fe y Tradición, nos estaremos encontrando la próxima semana. Al padre Héctor, que si no me va a retar. Al padre Héctor. Al padre Héctor Albarracín, que es el párroco de nuestra parroquia, que nos deja seguir viniendo. Así es. Dios los bendiga a todos, la Virgencita los acompañe y terminamos con... Los Quebrachales. Así es, hasta la próxima semana. En el tesón de nuestros padres y pide de sus hijos simplemente ser querida. No amarla o ser indiferente a sus heridas es como abandonar a esos padres que nos dieron la vida. Por eso al cantar Los Quebrachales nombramos a la patria con porfía. Dios nos dio esta tierra sin siquiera nosotros pedirla, y por eso al cantar Los Quebrachales homenajeamos a esos héroes que dejaron su valor, su sangre y hasta su vida allá en nuestras Malvinas. Canto que al llenar mi pecho sales herido a gritar.